Nancy, y ahí va a venir la pregunta clave que esperamos sepan contestar, por eso la anuncio. Y cuando te digan, bueno, mi problema central es este, tú me vas a preguntar, ¿y cuál es el indicador? Ahí tenemos otro problema. Por ejemplo, el otro día, cuando hablamos, hicimos el árbol interno acá del personal no docente, vio que el estrés tenía unas grandes capacidades de ser un problema principal. Pero si yo quisiera presentar un proyecto que tuviera el estrés como problema central, tendría que encontrar un indicador que me permitiera decir que eso es un problema. Ausentismo o número de consultas a la red social o lo que sea, pero tengo que encontrar algo. Claro, si no vamos a alguien. Sí, claro, si no lo puedo mostrar, me van a decir, no, es mentira, sí, no hay estrés. Entonces, el problema de poner algo como problema central es la necesidad de mostrar un indicador. Por eso hay que ser cauteloso a la hora de redactar y escribir ese problema central. Uno puede agarrar y llegar a desistir del problema central como está planteado, aunque dejarlo en algún lugar ese problema. Pero si yo agarro y encuentro una forma de mostrar un indicador de estrés, voy a tener que tomar decisiones. O pongo otro problema central y que el estrés deje parar acá abajo, porque quiere intervenir directamente sobre él como causa de algo más grande, o voy a tener que patear el estrés arriba e intervenir sobre el nivel más bajo para otra cosa. El no tener un indicador del problema central es una buena razón para no tener proyecto. Claro. Porque cuando me digan, bueno, está bien, Pablo, el proyecto es fantástico. Hace. ¿Y cómo lo vas a mostrar que tuviste éxito? Claro, con respecto a qué. Con respecto a qué. Eso, ese indicador del problema central. ¿Vos supongo que no siempre sale tan fácil el indicador? Hay veces que no sale. Sí. Y hay veces que no sale. Y hay veces que no sale. Sobre todo por la falta de datos. La de barrera arquitectónica basta mirar nada más. Bueno, hay indicadores, por ejemplo, que van a tener que. Sí, pero de alguna manera. De alguna manera, esas barreras arquitectónicas, ¿para quién? Entonces vas a tener un problema porque parte de tu proyecto va a tener que gastarse en construir el indicador de quiénes son los que sufren eso, porque no hay datos del todo armados. Entonces, vos podés gastar un cachito del proyecto en perfeccionar el indicador. Yo puedo decir, en tal barrio hay desnutrición, porque me lo dice un informe de tal lado, pero esa desnutrición no me sirve como indicador del proyecto porque no tengo medido el inicio del proyecto para medir el peso. A lo mejor tengo que gastar los dos primeros del proyecto para hacer control de talla de peso y el directo de desnutrición para medir. Entonces, puede ser que un cacho del proyecto tenga que ver con el perfeccionamiento de la medida inicial del indicador. O sea, cuando tratás el proyecto hablas de un indicio de que ese problema existe, pero el indicador lo vas a tener que construir al iniciar el proyecto, porque este indicador del problema central o el conjunto de indicadores es lo que se llama la línea de base. Es el punto de partida desde donde se van a medir los avances o retrocesos que ocasiona el proyecto. Digo retroceso porque podría tener uno de los dos. Y hay indicadores que son complicados por cómo están planteados, porque era lo que yo creo que conté esto. En la Universidad del País Vasco, donde estudiaba, festejaban que la matrícula caía el 1%, y en realidad era un contexto donde la población envejece y la caída de la población en edad de estudiar en la universidad es más grande que el 1%. Entonces, caer el 1% en los inscritos del año es ser más inclusivo, porque la población cae como el 3% anual, la población que está en el. Entonces, ¿cómo planteas la línea de base? Bueno, tenés que hablar de valores, hay veces que tenés que hablar de tendencias. Si yo agarro y veo que, qué sé yo, el número de usuarios de la biblioteca viene cayendo año a año, y mi proyecto consigue que el año que viene no caiga, que esté igual, fue un buen proyecto. Porque quebró una tendencia negativa. Entonces uno puede hablar de valores, de tendencias, de comparaciones. Entonces yo creo que eso, hay un problema. Que eso, el promedio de la Facultad de Ciencias Económicas, el promedio promedio nota de todo el medio de la facultad es más bajo, digo, que el deseable. ¿Por qué? Y bueno, porque humanidades tiene más alto, exacta tiene más alto, después a la hora de discutir por las becas, o nacionales o internacionales, están en desventaja. Entonces, digo, lo digo por comparación, digo, eso lo hizo ingeniería hace unos años. Ingeniería históricamente tenía promedios bajos, porque uno se enfrentaba con una cosa que se decía en toda la facultad de ingeniería, que en el profesor decía, 10 es para Dios, 9 es para los que me enseñaron a mí, 8 es para mí, así que ustedes pueden aspirar a un 7 y de ahí para abajo. Yo te encontré un promedio de 7 y pico con ingeniería, tuve promedio alto en la carrera. Pero ahora no, ahora ingeniería se dio cuenta hace unos años y tiene un grupo de, sí, que son así, de elegidos. Claro, tipo que no creen en Dios. Que son los que quieren que entren a la carrera docente de educador, que los ayudan a sacarse notas más altas. Que evitan ponerle a plazo. Un poquito para arriba. Claro, que evitan ponerle a plazo a esa gente, porque con ese sistema generaban problemas de comparabilidad con otros. Pero eso es bueno, un tipo que no cree en Dios y que no respeta lo que le dieron clase a él, te subió 2 puntos. Bueno, yo me saqué un solo 10 en toda la carrera de ingeniería. Agarré un examen y le dieron 3. Entonces, era un problema determinado. Las otras dos chicas que habían estudiado conmigo, y rinden antes que yo, y se sacan 7, 6, buenas notas, pero que era la media. Y había un problema que era, resolver un pórtico, el pórtico puede ser desplazable, sin desplazable, la forma de ese pórtico era desplazable, pero yo agarro y en base a cómo se deformaría, digo, esto es indesplazable. Y cuando una cosa es indesplazable, da mucho más barato el cálculo. Entonces, sale una y dice 100, sale otra 60. La dos la había considerado de otra forma. Entro yo, me agarra el tipo y me dice, mire, dice, no vamos a seguir con esto porque te puso que esto era indesplazable y este es un sistema desplazable. Entonces yo ya que venía preparado después de que las otras había hecho, tenía que tener una buena excusa, que digo, mire, digo, que algo sea desplazable. Y desplazable no depende solo de la forma, sino de todos los estados de carga que puede tener que alguno lo desplace. Digo, y esto que ustedes me están planteando, la carga permanente de la central, ninguna lo desplaza. Por lo tanto, lo tengo que hacer muy desplazable, que da algo más barato. Pero terminé de rendir así, me plantea una objeción y dice, pero ¿qué acá tal cosa? Digo, pará, quedó en claro, le digo yo, quedó en claro que es indesplazable, sí. Ahora sí, no. Entonces, me contaron, se la justifiqué, me sacó y me echó y puso un 10. Dijo, este sabe más que yo. Claro. No creyeron. No, sí. Claro, yo creo, espero que no, porque yo no, yo soy ateo, no creo en Dios, entonces tengo un problema si no creo en mí. Yo creo que Dios no cree en mí. Pero, si no, me castigaría. Evidentemente, tendría buenas razones. Bien, pero se entiende esto. Esto va a pasar el día de la presentación. Estén preparados para contestar eso. Lo otro que va a pasar el día de la presentación es que ustedes me van a hablar de los actores y tienen poco tiempo para presentar. Nos van a contar algunos actores que creen los más relevantes, que van a tener 10 minutos. Pero esos actores en problemas percibidos, ustedes nos van a decir, qué sé yo, los usuarios de la biblioteca perciben que no pueden acceder, no el acceso a documentos en versión digital, les cuesta trabajo, perciben eso. Y después les vamos a decir, ¿y dónde está ese problema que ustedes pusieron los usuarios en el árbol de problemas? ¿Les parece que encaja? Y no lo pusieron por ningún lado. Puede ser que no encaje, si no encaje está muy bien que no esté en ningún lado. Pero tengan cuidado que va a haber problemas que ustedes van a ver en el análisis de actores que pueden encajar en el árbol de problemas, y que no lo van a poner porque hicieron el árbol de problemas sin hacer la red, pensando en que le quedara simétrico, todo eso, y nosotros les vamos a fastidiar la existencia con eso. Fastidiar la existencia significa, bueno, no tiene nota la presentación en tanto. El trabajo, el trabajo es mejorar. Con lo cual, ustedes tienen que ir pensando en estas cosas a partir de ahora. Una de las cosas que me interesa que veamos ahora un poquito son algunos árboles. El problema es que si no tenés todos los problemas o no, Bueno, nosotros hoy por hoy... Sí, falta más percepción. Sí, pero el tema es... Importa si se da. Nosotros lo que vamos a exigir es coherencia entre lo que aparece de un lado y lo que aparece del otro lado. Coherencia en el sentido de que lo que pongan como indicador sea algo que representa el problema central. No vamos a saber si los problemas percibidos que ponen para los actores son de verdad o no son de verdad. Ustedes nos van a decir y nosotros les vamos a creer. Claro, pues. En función de eso que les vamos a creer, les vamos a pedir que sean coherentes con el resto del proyecto. No les vamos a pedir verdades, sino coherentes. Están abajo, pero... Se vuelve por la... Habría que hacer este pedazo, hay que apagar todo. Después, ya le ahora vamos a hacer un corte para la Dicho esto, el trabajo que va a venir después, pero igual ahora lo que van a seguir trabajando ahora en los grupos es hasta ahí, ¿sí? Porque si uno tiene un buen diagnóstico, en realidad lo que va a conseguir es que les van a quedar que el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que por ahora es nada más que un recurso metodológico, van a ser coherentes. Todo lo que está puesto como negativo en el árbol de problemas, ustedes van a ver que fácilmente lo pueden escribir como positivo en el árbol de objetivos. Este que voy a poner ahora se ve medio mal, igual. Este es el de los productores del altiplano, entonces dice, baja productividad de la leche, es facilísimo verlo en aumento de la productividad de la leche. Reducido es mercado de leche y derivados desarrollados contra reducido desarrollo se puede, ¿sí? Y tienen que lograr que esto que se mide acá sea de repente una situación ideal. Que el ideal de lo que podría pasar en relación con el tema que ustedes están trabajando se vea reflejado en el árbol de objetivos. Significa que ustedes van a llevar adelante actividades que permiten transformar la realidad en el árbol de objetivos. No. Significa que este es una de las formas de analizar la coherencia y lo complejo que está el árbol de problemas. Entonces, si este ida y vuelta, va a pasar que nosotros vamos a tener cosas como la que ya vimos acá, dice, ¿qué tiene de negativo formulación y ejecución del...? Nada. No es una palabra negativa. Ya está subido todo esto al campo virtual. Sí, recuerden que esto se va subiendo acá. Este ya está, la clase de hoy está subida. No, está subido hoy, pero este ya está, pasar, que no termine de mostrar todo. Por ejemplo, este, tratamiento inadecuado de los residuos sólidos troncales. Este no lo habíamos visto. Entonces, acá clasifica las causas, en algunas que les adjudica al usuario y otras que les adjudica al municipio. Dice, falta de consejo social, falta de planificación y proyección del crecimiento de la ciudad, falta de control de inspección, no voy a meter con lo de arriba mucho todavía, uso de medio del agua, conexiones no reglamentarias, planta de tratamiento obsoleta, localización inadecuada de la planta de tratamiento, normativa ineficiente, deficiencia del cumplimiento de la ley de agua vigente, falta de recursos económicos, falta de capacitación. Y cuando lo pasan a positivo, uso de medio nacional del agua, conexiones reglamentarias, planta de tratamiento perfecta, no les cuesta trabajo, excepto este que acá, el alto se lo puse yo en rojo, porque en realidad era alto riesgo, riesgo siempre. Entonces hay veces que uno plantea una situación ideal libre de riesgos, es mentira. Porque aún en los ideales, o sea, es imposible imaginarse que algo está totalmente libre de riesgo. Entonces, de alto riesgo era fácil pasar a menor riesgo. Pero este, ¿por qué salió? Porque acá habían puesto menor riesgo. Entonces, si este es menor, el otro no era riesgo, era alto. En ese juego de ida y vuelta entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ustedes van a ver si tienen integridad en el árbol de problemas. El árbol de objetivos, nosotros se lo vamos a pedir como parte del proceso de elaboración. Pero cuando uno hace un proyecto por marco lógico, no lo muestra. Muestra el árbol de problemas y lo que muestra es el paso siguiente, que es un árbol de objetivos podado a aquello que es factible hacer. La parte sobre la que uno realmente puede intervenir. Y era como les decía antes, yo por ejemplo podría agarrar y decir, bueno, voy a intervenir en las causas que hay, causas de un tratamiento inadecuado que dependen del usuario. Entonces, si yo agarro el trabajo solo en esto, voy a lograr un tratamiento. ¿Voy a lograr un tratamiento adecuado? No. Si yo solo puedo hacer esto, es decir, mejoras en el tratamiento o tratamiento más adecuado, el logro de mi proyecto se va a ver relativizado por el hecho de que yo no puedo intervenir en todas las causas del problema. Pero tiene que quedar claro cuando diagnostico que las vi todas. Y tengo que dar buenas razones para intervenir en unas y no en otras. Esas razones son la estrategia del proyecto. Uno define las estrategias a partir de la factibilidad que tiene de intervenir sobre esa realidad compleja y multicausal, donde a veces no puede atacar todas las causas. Agarro yo, mira lo que hacía ahí. Veo montones de barreras arquitectónicas, que son diferentes para diferentes discapacidades, seguramente. Entonces yo agarro y digo, bueno, ¿qué sé yo? Hay barreras arquitectónicas para los ciegos, para los con discapacidad motriz, para todo. Y digo, en este proyecto se va a trabajar sobre, ¿qué sé yo? Señalización apta para personas no videntes. Entonces, mi prueba será hacer disminuir las barreras o mejorar la accesibilidad. Va a ser una cosa relativa. ¿La realidad va a ser mejor que antes? Sí, pero no va a ser la ideal. Va a ser ese extraño lugar llamado lo posible. ¿En qué tiene que estar relacionado lo posible? Bueno, lo posible tiene que tener relación directa con el tipo de recursos que estoy solicitando, que son los que creo que pueden dar. Yo no puedo prometer milagros con pocos recursos, ni puedo prometer promesas muy bajas y pedir miles de recursos. Tengo que encontrar un equilibrio de eso y tengo que ponerme en el lugar del que me va a dar el sí o el no. Eso hace que otra de las preguntas que condiciona, y condiciona especialmente el árbol de problemas educativos de acá para arriba, es a quién se lo vas a presentar. Yo lo que voy a decir por acá arriba tiene que tener coherencia, pero tiene que ser de interés de aquel que me asigna recursos para que lleve adelante el proyecto. Entonces, me va a hacer, y acá la pregunta es, ¿a quién se le va a dirigir el proyecto? Hay veces que uno manda proyectos que están relacionados directamente con su puesto de trabajo, con lo cual es bastante directo a quien se lo va a dirigir, que es a su jefe, y es bastante claro el tipo de recursos que tiene. Pero hay veces que uno manda proyectos a convocatorias. El mandar proyectos a convocatorias puede ser un proyecto de extensión, algo de la licenciatura, de programas de voluntariado, lo que tiene es que uno se tiene que leer las bases, las condiciones, porque en ese discurso en el cual fundamentan esa convocatoria de proyecto, hay un montón de cosas que tienen que aparecer acá. No acá. Acá. Porque son grandes políticas. Entonces uno tiene que robar letras de ahí. No se recordarán que desde hace unos años los secretarios de extensión se juntan y definen cuáles son las temáticas de la llamada de proyecto de extensión. Que me parece bien como líneas prioritarias de la universidad, pero por otro lado uno dice, están diciendo que a nadie se le puede ocurrir una idea mejor que la de ellos. Con lo cual yo tendría que haber una categoría libre, o sea, que eso nos interesa. La economía social, la participación ciudadana, la educación para la salud, y una línea libre por si a alguien se le ocurren mejores ideas que las que tienen los secretarios de extensión. No se olviden que, ¿quiénes van a parar la secretaría de extensión? De la facultad de siempre. Los estudiantes cuando se reciben y entran las gestiones, como no tienen antecedentes, esa cosa así, el lugar, pero que son buenos muchos, pero ¿dónde va a parar el dirigente estudiantil que logra un cargo? No, es una extensión. Con lo cual, ¿por qué tengo que creer que tienen las mejores ideas si no tienen la mejor experiencia? Pero si ustedes miran al secretario de extensión de la facultad, es el lugar donde va a parar el militante, ni siquiera el estudiante. Yo, Lucho, cuando tuvo la subsecretaría de extensión en Exactas, Paula, la que está ahora en Humanidades, Esteban Zavala, que está ahora acá, es el estudiante que tiene. Adrián Judice. Adrián Judice, que no es secretario de extensión igual. Siempre tuvo un caso de extensión. Fernando también, Fernando. Fernando también. Uno de los que me contó, uno de los que me contestó en Facebook a mi denuncia de nepotismo. Hablando de quienes saltaban a justificarlo y justificarlo. Pero bueno, entonces uno tiene que tirar dos puntas. Una punta de arriba le interesa al que te va a financiar, asignar recursos, dar permiso para hacer esto. La parte de acá abajo, además de ser exhaustiva, tiene que tratar de incorporar los puntos de vista de todos los sectores relevantes. Y si no es una, uno tiene que prevenir en los supuestos los posibles conflictos con otros. Por ejemplo, no sé. Ahora va a haber un grupo de extensión que va a estar en el Rectorado de Seguridad Alimentaria, ¿sabían eso? Bien. Tiene un conflicto potencial ahí con que los que tenían el patrimonio de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, el Grupo de Liberación, Asociación de Retiro, y los que están en este programa son más de sur, enemigos acérrimos. Tiene un punto de conflicto potencial, yo no diría, pero la persona que va a aparecer como a cargo que es. Lucía, no es de ninguno de los grupos, por suerte. Es del grupo mío de Economía Crítica de acá de Colombia. Pero lo cual es una suerte. La otra vez hablamos, ¿cómo amplias la base? ¿Qué lugar le vas a dar a Liberación, que viene teniendo la Cátedra de Soberanía Alimentaria desde hace no sé cuántos años, con contactos muy directos con el INTA, con estas cosas? ¿Qué lugar le das? Porque si no, se está creando un árbol que deja fuera actores que son bastante relevantes. La cátedra abierta nunca la vamos, el programa va a estar en la cátedra abierta, no se dueño, ese primer lado de la cátedra abierta, pero de alguna manera yo creo que es un lugar donde tenés que conciliar, dada la situación actual es un punto para conciliar, en primera medida por el tema de ampliar la base, por otro lado porque vas a estar haciendo esfuerzos, o sea, vas a tener competencia en un lugar donde podés trabajar juntos. En una época se había puesto de moda el barrio de la Herradura, no sé si se acuerdan acá. Sí. Todo el mundo tenía grupos trabajando en el barrio de la Herradura. Es una plaga. Sí. Y uno de los decía, ¿qué pasa con ese? Y ahora es otro el barrio que está de moda. ¿Cuál es? El Parque Hermoso. Parque Hermoso. Es el otro grupo objeto de intervenciones de la universidad por grupos diferentes que compiten en lo que debería colaborar. Bueno, este lo vimos. Este la verdad que se si llegan a estar bastante bien hecho. Más del problema central para abajo que del problema central para arriba. Se supone que son las 3 de... Bueno, vamos a parar en 7 minutos, así que digo, lo que vamos a retomar cuando empiece con esto, pero que ustedes no lo tienen que hacer todavía. Vamos a avanzar con esto porque en realidad si uno hizo bien el diagnóstico, o sea, si su árbol de problemas está bien hecho, es exhaustivo, es coherente, es lógico. Si tiene un indicador para el problema central y esto está bien dirigido a quien tiene que ir dirigido, el proyecto ya tiene forma, ese proyecto va para buen destino. Si uno tiene mal hecho esto, no va para ningún lado. O sea, esto es como los tratamientos médicos, como dijimos al principio. Si está mal el diagnóstico, por más que te den el mejor medicamento que exista para curarte una enfermedad que no tenés, vas a seguir enfermo. Entonces nosotros al menos vamos a gastar un par de clases más en que el trabajo de ustedes sea diagnóstico y en la siguiente vamos a exponer. Y esa exposición, con lo que reciban como devolución nuestra de todos los demás grupos, va a ser como para que el diagnóstico quede bien. Hacer el árbol de objetivos se hace junto con esto. Si el árbol de objetivos es facilísimo. Es dar cuenta de negativo a lo positivo. Te ayuda a que lo negativo esté bien expresado y te ayuda a saber qué es exhaustivo. Porque una sola causa de acá contribuye al problema, pero solucionar esa no soluciona todo el problema. Entonces tiene que quedar claro todas las demás cosas que están interviniendo también. Y lo que vamos a hacer a partir de que vuelvan de la asamblea es ver algunas metodologías de factibilidad para podar el árbol de objetivos. Lo que llamamos árbol de proyecto es el árbol de objetivos podado. El árbol de objetivos tiene la misma estructura exacta del árbol de problemas, pero cuando uno decide que va a intervenir acá, tiene que dar buenas razones para intervenir en ese lugar y no en los otros, y va a tener que relativizar los logros. Claro. Situación actual. Hay un 6,2% de indigentes en Argentina. ¿Cuántos indigentes tiene que haber en Argentina en la situación ideal? Cero. Cero. ¿Puedo hacer eso de un saque rápidamente? No. Si hubiera voluntad política, sí, porque vale 0,28% del PRI. Yo saqué la cuenta. 0,28% y indigencia cero. Vamos a hacer una encuesta, chicos. Cerrar la brecha de indigencia. O sea, se podría hacer, se puede hacer materialmente, no. Hay una factibilidad complicada que es la factibilidad política, que de esa cosa vamos a hablar. Entonces, yo voy a decir disminuir la indigencia en Argentina, porque no puedo hacer todo lo que tengo que hacer. El ideal es indigencia cero, lo real es disminuir la indigencia. Váyanse a la asamblea. Gracias. Pero nosotros nos quedamos por acá. ¿Cuánto calculo que va a durar? Está empezando porque estamos online con la asamblea, está terminando el otro y está a punto de empezar el otro. ¿Podemos hablar de un tentativo para seguir a la una? Online. Para que nosotros vengamos para cada una y bueno. Ah, eso está bueno. Estamos en línea con la cuna. ¿Cómo le llaman? No, online con alguien. No sé si para qué te explico.